the sun goes down, get with my party and I'll begin to clown. I don't care what the people's thinking, I ain't drunk, I'm just drinking. Set 'em up, another round, set 'em up, another round, set 'em up, another round, one more round won't get me down. I came home last night all full of my lush. Baby started to fuss and I said, honey, hush. I don't care what you're thinking. I ain't drunk, I'm just drinking. Set 'em up, another round. Set 'em up, another round. Set 'em up, another round. One more round won't get me down. And don't try to spoil my fun. I've gotta have a little drink when my day's work's done. I don't care what you are thinking. I ain't drunk, I'm just drinking. Set 'em up, another round. Set 'em up, another round. Set 'em up, another round. One more round won't get me down. I wanna pet you now, baby, just before I go. I'll be back tomorrow night, we can drink some more. We don't care what the people's thinking. We ain't drunk, we just drink. Set 'em up, another round. Set 'em up, another round. Set 'em up, another round. One more round won't get me down. I ain't drunk, I'm just drinking, that's all. Muy buenas y bienvenidos al podcast número 174, el último del año 2015 de Rutas Enemigas. Como siempre, en rutasenemigas.blogspot.com y en Spreaker puedes encontrar este podcast y otros muchos más. El especial de hoy, como hemos ido anunciando unos días antes, pues dedicado al alcohol, al bebercio, a las bebidas espirituosas, a los destilados y fermentados, al noble arte de libar, de abrevar, de embriagarse, de chuzarse como un piojo. Vamos a intentar darle un pequeño repaso a este mundo del alcoholuzo, del bebercio, una panorámica de todos sus aspectos, o los que nos dé tiempo en este especial de hoy. Y empezamos, pues, sobrios. Aunque yo creo que aquí el autor va un poquito con retranca. Él dice que no está borracho, que solo está bebiendo. Se llama Jimmy Liggins. Es un maestro del jam blues de Oklahoma. Y aquí teníamos su mayor hit del año 53, I Ain't Drunk. Un éxito que fue versioneado por Albert Collins, entre otros. Y un hombre, Jimmy Liggins, que podemos considerar una influencia bastante destacada en la carrera de Little Richard, sobre todo por ese salvajismo en escena que heredó la reinona. Ahí estaba, Jimmy Liggins. Y seguimos. Ahora vamos a dar los primeros temas van a ir dedicados así al alcohol en general, aunque con algún detallito, ¿no? Como es, por ejemplo, esta próxima canción de Dr. Feelgood, que se llama Milk and Alcohol, que muchos de vosotros conoceréis, número 9 en singles en la lista del Reino Unido en el 79, una canción escrita por Nick Lowe, en la cual se recogen sus experiencias, las de Nick Lowe, privando Kahlua Milks, un cóctel de leche con un licor de café mexicano que se llama Kahlua, y que en su inicio la producción fue realizada por el conocidísimo Pedro Domecq. Pues parece ser que Nick Lowe se puso bastante fino de estos Kahlua Milks durante una gira por Estados Unidos con John Lee Hooker y salió esta canción, Milk and Alcohol, Dr. Feelgood. fade in. I got a stamp on my skin. Made attraction in the dead on his feet. Black man rhythm with a white boy beat. They got him on milk and alcohol. They got him on milk and alcohol. Stay put, I wanna go. Hard work, bad show. More liquor, don't help. He's gonna die, breaks my heart. I decided eventually this ain't doing anything for me. They got him on milk and alcohol. Got him on milk and alcohol. Bueno, y del Reino Unido, de Dr. Feelgood, con su este Milk and Alcohol, pues nos vamos a Estados Unidos, al mal rollito. No todo va a ser risas y jajaja con la priva, aquí también hay un lado oscuro. Se trata de Todd Snyder, un cantautor norteamericano, que en su disco de 2004, Is Nashville Skyline, incluyó Alcohol and Pills, alcohol y pirulas. Una canción escrita por otro cantautor, en este caso canadiense, llamado Fred Eagle Smith, y donde se da un repasito a ciertas grandes estrellas del mundo del rock and roll, como son Hank Williams, Presley o Janis Joplin, aficionados a este cóctel tremendo del alcohol y las pastillas. Escuchemos a Todd Snyder con su Alcohol and Pills. With a heart full of hard luck country songs. But Nashville, Tennessee, they didn't understand him, 'cause he did things differently than the way that they were done. But when he finally made it to the Grand Ole Opry, he made it stand still. He ended up on alcohol and pills. Elvis Presley, he came up from Jackson with a brand new way of singing, a brand new way of dancing. And even from the waist up, he gave the world a thrill. He ended on alcohol and pills. Alcohol and pills, it's a crying shame. You think they might have been happy with the glory and take away the pain. It just pays the bill and you wind up on alcohol and beer. Janis Joplin, she was wild and reckless. Then there was Gram Parsons. Then there was Jimi Hendrix. The story just goes on and on. I guess it always will. They ended up on alcohol and pills. Alcohol and pills, it's a crying shame. You think they might have been happy with the glory and the fame. The fame don't take away the pain. It just pays the bill and you wind up on alcohol and beer. A heart attack. Sometimes they won't say. When they pull poor old Hank Williams out of that Cadillac Coupe de Ville, he ended up on alcohol and pills. Alcohol and pills, it's a crying shame. You think they might have been happy with the glory and the fame. The fame don't take away the pain. It just pays the bill and you wind up on alcohol and pills. On alcohol and Opa, y el temazo de Tom Snyder, Alcohol and Pills. Tiene un toque así como canadiense también, como un poco Neil Young, ¿no? Bueno, volvemos otra vez al viejo continente. Volvemos ahí a Suecia, a uno de los reyes del garaje punk, que son The Nomads, con una cara B del 7 pulgadas de King of Night Train, un single que editaron los suecos con la colaboración de nada más y nada menos que de Joey Ramone y de Hanson Dick Manitoba en este single. Vamos a elegir, como hemos dicho, la cara B, que se llama Top Alcohol, The Nomads. Sorted details and the little pieces in my glands. Wishing and hoping you're just making it up, cause there's really no way to run. Well, the old story that you've heard before about boosting. misunderstanding. You captured me the way she sought attention, and her voice was very demanding. Wishing and hoping you're just making it up, cause there's really no way to run. Pull the old story that you've heard before about booze and what it does to a man. It wasn't me, it was a liquor talking. Dr. Ethanol on a midnight call. It wasn't me, it was a liquor acting. Cause I was racing top class alcohol. Ahí estaban las esencias killers de la ciudad del motor, que los Nomads pues trabajaban tranquilamente, o sea, sin ningún tipo de tensión, ¿no? Bueno, pues de Suecia otra vez a Estados Unidos. Punk, vamos a escuchar un poquito de punk. Los punk también se chuzan, sí señor. Y esta canción es un puntazo. Tiene una edición borrachuza, o sea, estropajosa, que te partes el culo, la verdad. Se llaman The Freeze. La canción se llama It's Only Alcohol y está incluida en un recopilatorio, ellos son de Boston, está incluida en un recopilatorio del 82 que se llama This is Boston, Not LA. Un poquito de dedito, un poquito de corte de mangas, saracena angelina, punk, y la gente de la otra costa, de la costa este, pues decía, aquí también se cocinabas y mira lo que hay. Y ahí estaba esa panorámica del hardcore bostoniano y The Freeze incluido. Con este It's Only Alcohol. Side shrink, but his lips turn blue. Had to give him whiskey back. He said it's only alcohol. I wish somebody took the time to warn him. His face turned all bloated. His feet and feet. He said it's only alcohol. But well, it started only on weekends. It turned every day. This poetry fellow could have been a doctor. He could have been a monkey. Could have been most anything, but now he's probably drunk. If he said it's only alcohol, you can't call it a drug. Hurts me warned. His face, looks easy. He said it's only alcohol. He said it's only alcohol. It's only alcohol. Solo es alcohol, decían The Freeze, mientras que intentaba, pugnaba el cantante por sacar las palabras de su fauces alcoholizadas, ¿no? Y volvemos otra vez, esto es un no parar, un salto aquí para allá, estamos yendo y viniendo, volvemos a Europa y volvemos en este caso a Irlanda del Norte, a Belfast más concretamente, con un artista que es la primera vez que pongo y que la verdad es que es un flipe, o sea, tiene una clase este hombre espectacular, un tío muy poco conocido, se llama Bab Kennedy, y que es a descubrir, o sea, tienen unos discos brutales. Vamos a poner uno de una canción de su disco del 2005, The Big Picture, un tema que se llama On the Mighty Ocean of Alcohol, o sea, dentro del poderoso océano del alcohol. Podríamos traducirlo así, una oda al poder amnésico de la priva, en la cual colabora Shane McGowan, el cantante de los Pogues, pero joder, no le distingo la voz, o sea, está como muy medido, que hace coros, no entiendo, es un poco raro esto, estoy despistado, me despista esta canción, se supone que canta él, pero ya ves, o sea, no se parece en nada a su voz. Vamos a escucharlo y lo valoráis por vosotros mismos. On the mighty ocean of alcohol. Leave behind your worries. Really, very small. Come with me, set sail with me on the mighty ocean. Sail around insanity. I've heard those demons call, and once or twice I have been capsized on the mighty ocean. I lost my darling brother. I watched him slowly fall. As he hit the spray, he was swept away on the mighty ocean alcohol. Sail with me on the mighty ocean. Yo sigo pensando que esta canción, yo tengo una versión donde Shane McGowan no canta, porque esto no me suena a Shane McGowan. Vamos, pero ahí dejamos ahí eso, ese misterio de este temazo de Buzz Kennedy. Escucharle a este hombre, merece mucho la pena. Bueno, y mucho privado, mucho alcohol, aquí ya están corriendo los litros, pero ¿dónde? ¿Qué mejor sitio para brevar que el bar? Puede beber en casa, puede beber en un, pues hacer un botellón ahí en la Cuesta de la Granja, pero no, como el bar, nada. Y lo mismo da que sea una taberna castiza del año la tos que un pub con sillones de Sky. El bar es el mejor sitio. Y si puede ser con un buen acompañamiento musical, pues mejor que mejor. Oiga, vamos a dedicar dos canciones a los abrevaderos. Una de aquí, una española, y otra australiana. La de aquí, pues, ¿qué queréis que os diga? Jorge Martínez, Jorge Ilegales, pues uno de los grandes bebedores de este del mundo del rock, ¿no? Vamos a poner un tema súper reciente del año pasado, vamos, de este mismo año, que ya estoy hablando yo en pasado, de este 2015, de su último disco como Ilegales, La Vida es Fuego. Y se llama Voy al Bar. Acompañado de un videoclip rodado en uno de esos grandes antros que tanto nos gustan, el Templo del Gato de Madrid. Escuchemos a Ilegales. Voy al Bar. Bebiendo mil licores de triste calidad. En el bar bebo hasta reventar el alcohol más barato que se puede comprar. Voy al bar, no voy a vomitar. Tan preciado veneno no se puede tirar. Turbia inquietud, impertinente y punk. Abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud. Espero en el bar, la verdadera patria con quien puedes contar. ¡Hey! luces de la revolución. Tu rubia inquietud os espero en el bar. La verdadera patria con que puedes contar. ¡Hey! Voy al bar, rabiosa ociosidad. Ofenden y deslumbran la furia y el alcohol. Ilusiones, nunca vendrá el futuro a preguntar por ti. Digo sí, ya he estado en el bar. Si existes y aún respiras, también tendrás tu bar. Turbia inquietud, impertinente y punk. Abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar. La verdadera patria con que puedes contar. Turbia inquietud. Infelices de la revolución, turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con que puedes contar. Ilegales iban al bar y Cosmic Psychos van al pub. Grupo australiano, unos verdaderos cenutrios, grandes libadores de cerveza. Vamos a escuchar una canción de su segundo disco del 89, Go The Hack, se llama Pub. Un disco que fue editado por Sub Pop allí en Estados Unidos en el momento álgido, porque estos tíos tenían bastantes padrinos por allí, por Seattle. Vamos a dejarlo de chachara. Vamos a acompañar a los comisaicos al pub a ver un par de pintas y eso. Morning and I'm sitting in my bed. Psychos con PAP, ilustres cerveceros, ilustres deglutidores de cerveza por hectolitros, tienen que dejar vacías los depósitos de Foster allí en su Australia natal. Y de cerveza vamos a seguir hablando, ¿por qué no? Vamos a hablar de cerveza, unas cuantas canciones dedicadas a esta bebida. Y primero vamos a ir con un tema dedicado al amigo de los niños, el Six Pack. El paquete de 6 de cervecitas, más de una vez han caído. En Estados Unidos es más habitual esto. Nosotros somos más de litronas, ¿no? Pero, o de tercios en cristal, ¿no? Pero allí en los States, pues el paquete de 6 pues es muy, muy habitual. La canción, como no podía ser de otra manera, aunque va a haber dos dedicadas al paquete de 6. Pero la primera, como no podía ser de otra manera, va dedicada a uno de los mejores grupos punks que han existido nunca. Se llaman Black Flag, californianos de Hermosa Beach. Y este Six Pack de los Black Flag está incluido en su EP Six Pack del 81. SST Records lo editó y le acompañaba una portada espectacular de Raymond Pettibon, su artista, su portadista particular. A la voz, en esta ocasión, está Death Cadena. Vamos a escuchar Black Flag, Six Pack. Six pack, they say I'm in front of all time. Six pack, darkness so move the blade. Six pack. They say I'm fucking all the time. Six pack. What they do so waste of time. Tengo un paquete de 6 y nada que hacer. Tengo un paquete de 6 y no te necesito. Así arrancaba este 6-pack de Black Flag. Seguimos con los 6-pack. En este caso, antes hemos hablado del abuelo. Pues ahora vamos a hablar del nieto. Se trata de Hank Williams III con su 6-pack of beer. Del disco, cuarto disco, Damn Right, Rebel Proud, del 2008. Un disco que tuvo dos versiones, una live para las majors, para las multis, y censurada, y la otra crudita, así con todas sus palabrejas y tal. Este tío, cuando estaba haciendo el programa, la verdad es que me he encontrado con sopo 200 canciones privosas. Le gusta el tema, sí señor. Vamos con ella, vamos a escuchar este paquete de 6 de cerveza de Hank Williams III. I'm sick of this life, and I gotta get a break. I've been real high, but I've been down low. And I live in a shack on Predator Road. Well, I'm working real hard, and I get paid. I'm sick of this life, and I gotta get a break. And I just can't get by anymore. I've been real high, and I've been down low. And I live in a shack on Predator Road. My best friend is my back in 44. Well, working real hard ain't hard to do. And you got you a lot of money coming to you. But I ain't got a dime, so I'll just sit here. Even though I'm broke, I got a six pack of beer. Well, I pay my dues, and I pay my rent. They still trying to take everything they can. I thought I had a good thing going on, but the sheriff opened the door and he took me on. He said, hey boy, you owe the government. Well, working real hard ain't hard to do. And you got you a lot of money coming to you. But I ain't got a dime, so I'll just sit here. Even though I'm broke, I got a six-pack of beer. Six Pack of Beer de Hank Williams III, este señor que le imprimía un toque punk a la música tradicional norteamericana. La verdad es que está muy bien emparedado, por así decirlo, entre los dos grupos que lo bandean, ¿no? Vamos, lo flanquean en esta selección alcohólica, los Black Flag por delante y ahora el que viene por detrás, los Fear de Los Ángeles, el grupo de Living. Un grupo con un montón de discos, bueno, tres discos con la cerveza en su título. Por una parte tenemos More Beer del 85, luego A Half Another Beer with the Fear del 95 y esta que vamos a escuchar, American Beer del 2000, ya en su segunda etapa, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar de este disco se llama Beer Heads. O sea, fanáticos de la cerveza, creo que podría ser traducido este tema, Fear. Some of my best friends are beer heads. Beer, alright. What do you say about beer heads? Beer, alright. You got something against beer heads? Beer, alright. What do you say about beer? Fear, ahí estaban. Seguimos con la birra, pero en este caso vamos a irnos a pesadillas cerveceras, o sea, pesadillas de toda la gente que nos gusta esta bebida espumosa, pues que tenemos pues ciertas, esto es habitual en todos, yo creo que todos tenemos las mismas, los mismos terrores, ¿no? Y uno de ellos es ese brebaje que sabe a pegamento, que es la cerveza sin alcohol. Esto tuvieron en cuenta en su primer disco, Los Lendakari Muertos, en el año 2005. Aparte de la cerveza sin alcohol, hablaron de más cosas. Escuchemos a Los Lendakaris. Poniendo música a uno de nuestros terrores favoritos. Y otro de los terrores del cervecero es que las cervezas estén calientes o que se hayan acabado. Eso es muy grave, la verdad. Y esto lo expresan perfectamente los míticos The Dubliners en su disco More of the Hard Stuff del año 67. Un disco con 5 canciones dedicadas a la priva, estilo irlandés, eso sí, ya sabes cómo le dan al tema allí, en la Isla Verde, ¿no? De Dubliners, uno de sus terrores es un pub sin cervezas, a pub with no beers. Es espectacular la portada de este disco, me encanta, es una portada cojonudísima. Se ve al grupo entero en un pub, ansioso la barra, esperando mientras el barman está escanciando una pinta, mirándole con una de que se van a balanzar sobre él, ¿no? Dejémonos de más chácharas y escuchemos a The Dubliners, A Pub with No Beers. Lonesome away from your kindred and all, by the campfire at night where the wild dingoes call. But there's nothing so lonesome, so dull or so drear than to stand in the bar of a pub with no beer. Now the publican's anxious for the quota to come, there's a faraway look on the face of the bum. The maid's gone all cranky and the cook's acting queer. What a terrible place is a pub with no beer. The stockman rides up with his dry dusty throat. He breasts up to the bar, pulls a wad from his coat. But the smile on his face quickly turns to a sneer when the barman says sadly, the pub got no beer. There's a dog on the veranda, for his master he waits, but the boss is inside, drinking wine with his mates. He hurries for cover, and he cringes in fear, it's no place for a dog round a pub with no beer. Oh, the blacksmith the first time in his life has gone home cold sober to his darling wife. He walks in the kitchen, she says, "You're ready, me dear." Then he breaks down and he tells her that the pub's got no beer. Oh, it's lonesome away from your kindred and all, by the campfire at night where the wild dingoes call. But there's nothing so lonesome, so dull or so drear as to stand in the bar of a pub with no beer. Bueno, pues seguimos en este podcast número 174, especial alcohol, dedicado a vosotros para que amenicéis vuestras orgías alcohólicas, vuestras bacanales. Bastante apropiado este especial. Y pasamos a otra bebida, al vino. Y vamos a arrancar con una canción de Llorón Gafotas de Roy Orbison, con su Lonely Wine. Aquí este hombre pues ahoga sus penas. Pero ya sabes, es Roy Orbison. Él no se va a chuzar con whisky barato ni demás. Yo me lo imagino pues con una copa de Burdeos o de Borgoña o de tal. Y, pues, melancólico con su eterno traje negro, ¿no? Lonely Wine, incluido en su disco In Dreams, 1963. Clase a quintales. Roy Orbison. But I'm so blue, my heart must have its way and dream of you. That's why I sigh and sip my lonely wine. Your picture on el amigo Roy, ya te digo. Uf, Lonely Wine, temazo. Nos quedamos en Estados Unidos, en los 60 también. Este chico, un cantautor bastante olvidado de esa época, venía de Chicago, se llamaba Tom Paxton. Editó un 7 pulgadas en el año 66 que se llamaba Bottle of Wine.

Estaba Tom Paxton. Me encanta este tema. Sí, señor. Y vamos a dejar el apartado vitivinícola con un tema de Siniestro Total. Una canción grabada en las sesiones de Hoy No Pasa, en el año 87, pero que no fue incluido en el disco. Se llama Lávame con Vino. Ahí tenemos los farfulleos de alguien presto a sufrir castigo corporal y antes de que se pongan a trabajar sobre él, pues necesita una desinfección vinícola. Escuchemos a Lo Siniestro con su Lávame con Vino. Como una faca en la mano, ya se enteraron. al abrupto. Lávame con vino, siniestro total. Y de... perdón. De los fermentados, pues pasamos a los destilados. Bebidas más fuertes. Ya cuando va avanzando el programa, pues apetece un pelotazo ya más gordo, ¿no? Whisky. Vamos con Sissick Steve, el viejo bluesman trotamundos y luthier californiano, con su quinto LP del 2011, You Can Teach an Old Dog New Tricks. No puedes enseñar a un viejo perro nuevos trucos. Aquí incluía Whisky Ballad, la parada del whisky. Ahí estaba, escuchar ese buchito que se mete antes de cantar Sissick Steve para entonar bien. Vamos con ello. People living in their flats not so pristine, who look up from the alleyways at skies that we've all seen. Well, some I know they see it from a different point of view. The red door's painted black, the sky is gray, not baby blue. So lighten up, have a cup of my happy golden drink. It will taste strong to begin with, but you'll get used to it, I think. It'll wash away your sorrows, soak up your concern. Only trouble when you wake up, not a single table's turned. But it's alright, it's alright, it's alright. You're a bit unhappy or even slightly depressed, just hum along to this song I wrote, relieve some of your stress. 'Cause when I sing the chorus, there's one thing I know for sure: a nice clean shot of whiskey is my recommended cure. So lighten up, have a cup of my happy golden drink. It'll taste strong to begin with, you'll get used to it, I think. It'll wash away your sorrows and soak up your concerns. Only problem when you wake up, not a single table's turned. But it's alright, it's alright, it's alright. It's all right, it's all right, it's all right. So lighten up, have a cup of my happy golden drink. It'll taste strong to begin with, you'll get used to it, I think. It'll wash away your sorrows and soak up your concern. Only problem when you wake up, not a single table's turned. So lighten up, have a cup of my happy golden drink. It'll taste strong to begin with, you'll get used to it, I think. It'll wash away your sorrows and soak up your concerns. Only problem when you wake up, not a single table turn. So lighten up, have a cup of my happy golden drink. It'll taste. Sissick Steve, Whisky Ballad. Y de este buen hombre pasamos a unos todoterreno de los años 50 y los 60, de los sonidos de los 50 y los 60, ya que están en activo todavía. Son jóvenes. Se llaman The High Risers. Y en el disco In the Spotlight nos presentan a sus tres amiguitos, Johnny, Jim and Jack. Going out on the town tonight with three good friends of mine to help me find forgetfulness and ease my troubled mind. To help me to forget the pain, they sure do have the knack. So let me introduce them folks, Johnny, Jim, and Jack. Johnny, Johnny Walker, yeah, he's the man in red. He helps me lift my spirits, yeah, and ease my aching head. You can tell he's such a gentleman with his cane and his top hat. But when he's done all he can do, I turn to Jim and Jack. Jim, Jim Beam, from Kentucky's where he hails. When it comes to peace of mind, that boy, he never fails. Jim's got the stuff to heal a man, and that's a natural fact. That is why when he runs dry, always turn to Jack. These three never fail to put me in the sack. So set them up and I'll drink around to Johnny, Jim, and Jack. Who's that, boys? Johnny, Johnny Walker. Jim, yes, Jim Beam. Johnny, Jim, and Jack. Johnny, Jim and Jack, creo que todos los conocemos. Seguimos con el Wisconsin, con el whisky. Mi amadísima Laura Cantrell, esta chica de Nashville, nos relata en su primer LP del año 2000, Not the Trembling Kid, una relación amorosa que funciona sola engrasada por unos chupitos de whisky. La canción se llama The Whisky Makes You Sweeter. Laura Cantrell. Well, the whiskey makes you sweeter than you are. If I'd quit drinking sooner, I'm sure I wouldn't have gone that far. Now the haze is lifted, I can see that the whiskey makes you sweeter than you could ever really be. I started slow and steady. I went from cola to a beer. I made a resolution, and the liquor I steer clean. When I saw you there, something inside of me switched on. And when I switched to the whiskey, then I knew that I was gone. Whiskey makes you sweeter than you are. If I'd quit drinking sooner, I'm sure I wouldn't have gone that far. Now the haze is lifted, I can see whiskey makes you sweet. sweeter than you could ever really be. Sweetheart, that is what you said to me. As you handed me a shot glass and I drank down hungrily. Femeninas preferidas, y este verano cumplí el sueño de verla en directo ahí en el Huercasa Country Festival, y la verdad es que ¡buah! Un pasote. Esta canción la cantó, de hecho. Bueno, vamos a terminar el capítulo whisky, vamos a terminar el capítulo del oro dorado del whisky con los Flaming Groovies, con su tema Whisky Woman, un temazo que cierra el Teenage Hate, uno de sus mejores discos, el tercero para ser concretos, y del año 71, para ser más concretos todavía. Lo dicho, una de las cumbres del grupo de San Francisco. Vamos a escuchar a los Flaming Groovies, Whiskey Woman. Girl, waste time. Madre mía, qué barbaridad. Flaming Groovies, Whiskey Woman. Bueno, no sé si van intuyendo ya, querida audiencia, que este especial alcohol 174 de Rutas Enemigas, pues va a ser kilométrico. Yo no sé qué me pasa con los especiales, que me enciego. En este caso, me emborracho, ¿no? Y me subo a la parra, y nunca mejor dicho. Hemos dejado ahí el whisky y nos vamos a dar una. Vamos a echar un chupito de ron, así para endulzarnos un poquito. Es un grupo australiano, raro, The Moods se llaman, hacen garaje. Encontrado en un recopilatorio de Nuggets, australiano, Down Under Nuggets, Original Australian Artifacts, 1965-1967. Y la canción se llama Room Drunk. I'm a boy, born and I'm good. I've got no one, no one except you. I was brought up in the sun. Now I've come back with nothing but rum. Got no money to pay my rent. Haven't got no one who'll send. My only hope is to get on the run. Pues nos vamos a ir hacia la parte más nihilista del consumo de alcohol, ¿no? Más autodestructiva. Empezamos con lo nuevo Catecismo Católico, la banda de Donosti, una canción que es muy de la perrera, muy de la banda precedente, de los nuevos Catecismo. Se llama Mezclando los problemas con el alcohol y aparece en el disco 1530 segundos de Nuevo Catecismo Católico del 2006. Escuchemos a los nuevos Catecismo. Mezclando los problemas con el alcohol. Trato de salir a flote otra vez, aunque viva en el fondo de una botella. Todos mis recuerdos están tan borrosos, casi ni me acuerdo de quién soy. Falta ya el aliento y he perdido sentido. Euforia, confusión, cabreo y remordimiento. Todos mis días terminan igual, mezclando problemas con alcohol, huyendo de la triste realidad, mezclando, siempre mezclando. Todos mis días terminan igual, mezclando los problemas con alcohol, huyendo de la triste realidad, mezclando, siempre mezclando. Mi casa pesta como un zoo, parece un campo de batalla. Botellas vacías a mi alrededor, he vuelto a perder la cabeza otra vez. Perdido sentido, euforia, confusión, cabreo y remordimiento. Todos mis días terminan igual, mezclando los problemas con alcohol, huyendo de la triste realidad, mezclando siempre. días terminan igual. Rezando los problemas con alcohol, huyendo de la triste realidad, mezclando, siempre mezclando. Nuevo Catecismo Católico, ahí estaban. Y seguimos con el lado más salvaje, más autodestructivo de la priva. Nos vamos a Brasil con la banda hardcore trasera Ratos de Porão. La canción que voy a poner la he extraído de su disco en directo, Ratos de Porão ao vivo, del 92, con el cual celebraban sus 10 años de existencia como banda, y se llama Beber hasta morrer. Beber hasta morir. Supongo que de cachaza se estarán poniendo los amigos de Ratos de Porão. Vamos a escucharlos. ¿Será que beber hasta morir la solución? Ahí están Ratos de Porão y su caterva con este beber hasta morir, beber hasta morrer. Ese directo del año 92. Y de Brasil nos vamos a Argentina, un grupo que hemos puesto por aquí, un grupo Destroyer que se castigaba bien el hígado, aparte de la pituitaria, la vena y cualquier cosa castigable que tuviesen en su cuerpo. Se llaman Flema y vamos a escuchar Ahogado en Alcohol. Yeah. Bueno, a estas alturas del programa ya hemos bebido bastante, pero bueno, siempre cabe la última, ¿no? La penúltima. Eso lo dice J.B. Hutto. Too much alcohol, demasiado alcohol. Una canción de los 60, un bluesman de Carolina del Sur, maestro de la slide guitar. De hecho, era seguidor del Mol Jay. Y un tío de oscuro culto que desarrolló su actividad principalmente en Chicago. Vamos a escucharle. Demasiado alcohol, too much alcohol. J.B. Hutto and his Hawks. I went down on 31st Street, found me a drink alcohol. Told the man to put in some water, but he wouldn't put in a drop at all. Then I drank my straight alcohol, went wobbling on down. Drinking my straight alcohol, went wobbling on down the street. Yeah, but my head got so heavy, my eyes couldn't take a peek. Jamie, you ain't no good at all. My baby say, hey, Jamie, you ain't no good at all. She say, you run around on the west side and they drink too much alcohol. J.B. Hutto, Too Much Alcohol. Y ahora vamos a poner un tema que no tengo ni puta idea de qué va, simplemente le he incluido porque tiene el título Drunk, borracho, y ya me basta. Es un temazo. Son los Ángel Tupelo. Está incluido en su disco Still Feel Gone, su segundo disco del 91. Ya sabéis, la banda, una banda donde estuvo Jeff Tweedy de los Wilco, Jay Farrar y Mick Haydon de Son Bolt. Escuchemos este temarral, Punch Drunk, Ángel Tupelo. About it. oxygen, for every drop of sweat that it takes to speak out and wonder, knowing how or when to duck next. We're sitting here, punch drunk, all the wiser. Ángel Tupelo, un cóctel poderoso, de alta gradación, un buen chorro de música alternativa, un buen chorro de country rock, y tenemos esto, un temazo como este, Punch Drunk. Y volvemos ahora, pues volvemos aquí a España, otra vez repetimos a Los Siniestro Total para empezar a hablar un par de canciones, para hablar de las alucinaciones, o derivadas del alcohol, o porque te han echado droga en la copa. La canción que vamos a escuchar de Los Siniestro, incluida en las sesiones también de El Hoy No Pasa del 87, se llama Elefantes Rosas. Siniestro Total. Y de Los Siniestro Total retrocedemos 20 añazos, un poquito más, y en el año 66 Los Salvajes editaron un EP en el que incluían Satisfaction, se llamaba María y I Got You Babe, e incluían esta versión que vamos a poner de Uli Uli, de Domingo Zamudio, de Sandman de Pharaohs, en la cual pues pasan cosas, parece ser que hay ciertas alucinaciones. Vamos a escuchar a Los Salvajes. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Take pues todos estos excesos pasan factura y uno de ellos, obviamente, es la resaca. Vamos a escuchar una canción dedicada a este mal. Se trata de los Deltonos. En su disco Tres Hombres Enfermos del 90 cantaban Soy un hombre enfermo. Empiezo ya no. Soy un hombre enfermo. La resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. Amigos, todos estamos igual. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. Del tono, soy un hombre enfermo. Y este es un mal habitual en los excesos alcohólicos, pero si la cosa se te va de madre, pues puedes terminar en la Betty Ford, ¿no? En la Betty Ford, en una clínica de desintoxicación. Esto es lo que trata la siguiente canción. Es de Amy Winehouse, nuestra dulce Amy. De su segundo y último EP de 2006, Back to Black, un disco que inyectó sangre nueva, savia nueva a la música negra. Se trata del gran pelotazo, Rehab, que habla de la negativa de Amy a ingresar en una clínica por sus problemas con el alcohol y las drogas. Escuchemos a Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go. Seventeen days. Amy Winehouse con su Rehab, temazo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya se ha dicho que esto de los especiales es como la priva, o sea, se te calienta el pico y a la que te descuidas estás gateando. Bueno, muy largo pero muy a gusto me he quedado con este especial. Espero que a vosotros os haya gustado también. Nos vamos a ir, no sé, antes anunciar que el programa 175 de Rutas Enemigas se grabará, si todo va bien, en el crowdfunding. Haremos un especial acompañados de Alex, uno de los miembros del staff de crowdfunding, acerca del thrash metal. Vamos a la zapatilla de la buena. Y para despedir este programa especial alcohol, pues yo creo que ya todos estamos borrachos, ¿no? Pues esta canción viene al pego. Se trata de la banda de cowpunk o punk chotuno, Nine Pound Hammer, desde Kentucky. Nos traen este Everybody's Drunk de su disco de 2008, Sex Drugs and Bill Monroe. Bill Monroe es el padre del bluegrass. Hay un guiñito a este hombre. Nada más. Os dejamos. Pasadlo bien. Tened cuidado. Y si bebes, no conduzcas, como dice aquel. Hasta luego.